madrecita querida. Qué alegre soy junto a tu familia. De mi jardín yo corté una rosa para traerla hasta ti, mamá, porque tú eres la más hermosa. Como tú no hay otra igual. Gracias, mamá, por darme la vida. Gracias, mamá, por ese gran amor. Gracias, mamá, por tu inmenso cariño. Gracias, mamá, de todo corazón. Para todas las madrecitas, una alegría, vamos. Oh, madrecita, cuánto amor me diste. Eso siempre me acuerdo de ti, que con tus besos mi rostro cubriste cuando yo me alejaba de ti. Oh, madrecita, que tanto has luchado junto a mi padre, a quien tanto has amado, y muchas veces también has llorado. Ay, por tus hijos que tanto has cuidado. Gracias, mamá, por darme la vida. Gracias, mamá, por todos tus desvelos. Gracias, mamá, por tus suaves caricias. Por eso a ti, mamá, tanto te quiero.